por adelantado tenemos que es la parte donde en conversación telefónica generalmente tenemos a un entrevistado, una entrevistada. Hoy es el turno de Carlos Urmente. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Juan Pablo Bertolini te saluda de este lado. No sé si me tenés, Carlos. Sí, te ubico de las épocas del rock and roll, del jockey y de toda esa gente. Mirá vos, cómo viajan los recuerdos de rápido los en este recuerdos momento. Viejos. Ahora ya somos viejos vinagres. Ya somos viejos vinagres, pasamos para el otro bando. Pero Carlos, estamos en contacto con vos porque siempre tenemos un espacio en la siesta que nos fue para hablar de militancias. Suele ser un poco más tarde, pero hoy venimos, como te diría, un poco enredados en lo que estuvo pasando esta mañana, en esta madrugada en la hermana provincia del Chubut, con la protesta que estaban llevando adelante tus compañeras y compañeros. ¿Nos podés relatar más o menos esto? Generalmente la conversación arranca de otra manera, pero tenemos la certeza de que estamos frente a una especie de periodística a la que tenemos que seguir y darle la cobertura que corresponde según la mirada además de Radio Kermés, Carlos. Sí, Chubut es un ejemplo más de los tantos conflictos que hay a nivel nacional. Yo en julio estuve en Salta y en Salta justo los compañeros estaban acampando en Corrientes. Es decir, hay una problemática a nivel nacional que es que, bueno, como dice Cetera, el Estado hoy no garantiza las condiciones mínimas de la educación argentina y, bueno, surgen estos conflictos agravados por el tema de la violencia. Los compañeros estaban llevando un plan de lucha y, bueno, aparentemente vino un grupo de otro sindicato, lamentable eso, lamentable, y surgió ese conflicto y, bueno, a partir de la represión que tuvieron los compañeros estatales y docentes y cómo se venía analizando el conflicto, bueno, Cetera llamó un paro nacional de 24 horas mañana y acá en Santa Rosa es con concentración a las 11 de la mañana y con radio abierta. Sí, Chubut es un ejemplo más de cuando el Estado Nacional, lo que estamos sufriendo todos los trabajadores y trabajadoras argentinas, el ajuste, el achique, y que uno lo ve todos los días en los colegios con los alumnos y alumnas. Carlos, la protesta, el paro y la protesta que estaban llevando adelante los compañeros y las compañeras allá en Chubut, ¿estaba programado durante cuántos días era que se iba a llevar o que se está llevando? Ellos venían con un conflicto de larga data, con avances y retrocesos, debido a que no, si no recibían en tiempo y forma el sueldo, los salarios, y era un conflicto que se estaba analizando a nivel nacional de parte de la docencia, y hay, bueno, los tiempos lamentables se aceleraron con este conflicto que surgió hoy a la madrugada. Vuelvo a reiterar, lamentable que es decir, en este punto, lamentable en el sentido de que gente de un gremio, en este caso petrolero, avanzan sobre los otros trabajadores que son los docentes y los estatales. Claro, claro, hoy, sumamente extraño si se quiere, pero sumamente grave también. Yo venía siguiendo un poco este conflicto en la provincia de Chubut y estábamos medio como asistiendo a un intento de mantener el ánimo arriba, de mantener el ánimo porque los piquetes se sostenían y se llevaban a cabo bajo las nevadas que estuvieron cayendo el fin de semana, por ejemplo. Sí. Por eso, desde todo punto de vista, es decir, lo que han hecho los compañeros y mantener el conflicto es loable. Y tenés un Estado provincial que no da respuesta, un Estado provincial que ha estado, digamos, de amigo con la política nacional de Macri, y bueno, se paga, no sé si se paga, digamos, son las consecuencias políticas de llevar un modelo determinado de gestión. Bueno, lo que nosotros veníamos advirtiendo hace años atrás, desde Cetera, desde UTELPA, que íbamos a un quiebre económico, yo hoy estaría pensando, me hubiese equivocado, pero no. Se dieron todas las características que nosotros habíamos anticipado y, bueno, hoy tenemos un país convulsionado y en una situación muy crítica. Lamentablemente para todos los trabajadoras y trabajadores del país, lamentablemente. Definitivamente, Carlos. Además, no cuesta para nada entender las dificultades que atraviesa cualquier trabajador o trabajadora de cualquier sector en el día de la fecha, en estos tiempos en la Argentina, si cobra a tiempo su salario o si no tiene que estar reclamando por el aumento que va a tener que negociar en paritaria, lo que nos muestra las dificultades que deben estar llevando adelante los docentes y las docentes de Chubut. Sí, por ahí se mira al docente como algo privilegiado, y no, nosotros somos trabajadores, vivimos de un salario. Hoy en La Pampa y en el país tenemos docentes desocupados, docentes pobres que están bajo la línea de la pobreza. Es ir y ver las designaciones y cómo los compañeras y compañeros salen frustrados porque no hay trabajo. Y bueno, estamos lamentablemente en una situación, en un momento muy complicado para los trabajadores. Vivimos de un salario, no nos pueden privar de un salario, somos trabajadores, planificamos nuestra vida a partir de un salario y lamentablemente estamos en una situación, vuelvo a reiterar, preocupa, muy compleja, y el gobierno que tendría que dar soluciones políticas, tenemos un gobierno que no tiene... no tiene espalda política para solucionar, digamos, las PASO han sepultado toda posibilidad de solución. Y de sobrevida para el macrismo, ponele, pero además, Carlos, estamos frente a una situación bastante llamativa, que es que los trabajadores y las trabajadoras que estaban en ese piquete, en ese corte de ruta, en el reclamo, en la calle misma, sí, poniendo el cuerpo en el territorio, sabían que podía haber una represión, lo estaban barajando. Ahora bien, lo que llama la atención, y mucho, es que no fue la policía provincial la encargada de asestarle los golpes a las trabajadoras y los trabajadores, sino que han buscado a gente de otro gremio, seguramente indicados de que van a tener trabajos o de que van a tener dificultades para realizar sus tareas por estos cortes que llevaban adelante los docentes. Ahora bien, es sumamente llamativo. Ya sabemos, Carlos, a esta hora, incluso que ha habido reconocimiento por parte de agentes, sí, de la policía provincial de que liberaron la zona. Esto... Sí, los compañeros que hablábamos hoy a la mañana con ellos, justo estaba Gandhi, el secretario de la CTA de los trabajadores, hablando con ellos, estamos todos ahí, veían venir este escenario porque habían liberado la zona, y cuando te liberan la zona es... ya sabe lo que puede ocurrir, y ocurrió, y lamentablemente por trabajadores, que de un sindicato petroleros, que el señor Pereira, que ha sido un macrista fervoroso, ahora llama a Botá Fernández, pero bueno... sí, no, desde anoche, ¿no? Anoche parece que se panquequeó Pereira y ahora sale a llamar al voto a Fernández, porque el Movimiento Popular Neuquino la quedó, sí, también bastante en las PASO. Sí, yo creo que es un debate que nos vamos a tener que dar todos los dirigentes obreros de todo el país, qué rol han jugado en estos últimos 4 años los diferentes dirigentes sindicales. Porque vuelvo a reiterar, es decir, cunde la desesperación, la desesperanza, los compañeros que no consiguen trabajo, viven por debajo de la línea de pobreza, en el caso docente, los petroleros sabemos cuáles son sus condiciones laborales, pero bueno, sí, CETERA hoy decidió un paro nacional por 24 horas mañana, y nosotros acá a UTELPA convocamos a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. Es decir, hay mucho para debatir, cómo hemos pasado estos 4 años, Yo creo que en algún momento espero que los trabajadores y las trabajadoras debatan sobre qué rol han jugado cada dirigente obrero en esta circunstancia y empezar a avanzar hacia un proyecto que destierre este liberalismo que hemos sufrido los últimos 3 años. Claro, y ojalá que no haya venido para instalarse. Creo que estamos frente a una oportunidad, si nos permitimos un minuto para hablar de política con mayúsculas, Carlos, ¿no? Creo que es una gran oportunidad, digamos, para darle una patada en el traste a este sistema que además trae debajo del brazo la antipolítica en sí misma. Sí, yo creo que se avizoran nuevos tiempos complejos, porque no van a ser fácil, van a ser, sabemos del gran endeudamiento externo, cómo la banca internacional está tratando de definir un panorama hacia adelante, y bueno, nosotros, los dirigentes obreros, los sindicatos del movimiento obrero, tendremos que poner en discusión cuáles son, recuperar los derechos que hemos perdido, ¿no? Claro. Porque en este modelo no todos hemos perdido, sino que hay gente que ha ganado y otro, la mayoría hemos perdido. Sí, sí, y sí. En ese escenario vamos a tener que navegar, y esperemos que, fundamentalmente, por la, uno en este mundo ya está hecho por las generaciones, lo que siempre decimos en defensa de la escuela pública, fundamentalmente desde los gremios docentes, para que los chicos tengan la seguridad de una escuela pública y de calidad y universal, fundamentalmente. Creo que uno lucha por esos valores más allá de las cuestiones particulares de cada uno. Muy bien, muy bien. Queda perfectamente claro. Carlos, ¿cuántos años en UTELPA? Y yo soy, ahora estoy, en, he hecho el camino de delegado varios años, y ahora soy secretario adjunto de la seccional Santa Rosa, acompañando a la gran compañera Anita Winkley y a un gran colectivo de la seccional Santa Rosa. Y aparte quiero, ayer estamos hablando, porque digamos uno sigue dando clases, trabajando y recorriendo los colegios, ayer estamos hablando en la seccional la gran solidaridad de los compañeras y compañeros docentes que en las escuelas están armando roperos de ropa, calzado, abrigo, carpeta, ante la situación que se nos afronta, que se nos cae toda la realidad social en el colegio, chicos que llegan con problemas de alimentación, de vestido. Entonces ha surgido por abajo, sin que nadie lo dictamine, una gran solidaridad de los docentes, y desde la UTELPA creo que estamos valorando muchísimo, muchísimo el gran trabajo solidario que han hecho las docentes, los docentes en estos tiempos trágicos para la sociedad argentina. Definitivamente, Carlos, creo que es para remarcar este trabajo que decís, esta red que se sigue tejiendo por lo bajo, digamos, y que vemos que se replica en distintos sectores de nuestra sociedad, en distintos sectores del pueblo trabajador, y esperamos que, por supuesto, con ese protagonismo y esa solidaridad se están cubriendo también, por supuesto, algunas necesidades muy, muy inmediatas que están sufriendo muchos y muchas en la Argentina. Carlos, te agradecemos muchísimo estos minutos. Me encantaría seguir hablando con vos de tu militancia, desde cuándo arrancó, tu compromiso con la política, etcétera. La verdad es que te vamos a dejar comprometido para que en una próxima salida de la siesta que no fue, puedas charlar con nosotros un poquito más extendidamente y demos un repaso por esa zona que tiene que ver con vos y con la militancia, que es uno de los objetivos periodísticos que tenemos en este espacio. Ahora te vamos a dejar liberado para que cumplas gracias con tus compromisos. Ahora 4:20 ya tengo que entrar al aula a dar clase, y bueno, convocar a todos los compañeros para mañana a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín a ser solidario, no sé, con Chubut, con Corriente, con Salta, con toda una situación de educación bastante complicada. Y pensar que tenemos que debatir qué sociedad queremos, qué proyecto político queremos, y tranquilos, debatir, acá se trata de ir viendo el panorama bastante complejo que estamos en la situación. Y fundamentalmente decirle no a la violencia en estos casos. Yo creo que la historia, las crisis, los muertos lo ha puesto el pueblo, y creo que tenemos que superar eso. Tenemos que marchar dentro de lo que se pueda llegar a octubre, y que si hay que decirle no a este gobierno, no a este proyecto político liberal de Macri, hay que hacerlo con los votos. Yo creo que estamos en una situación compleja, cuesta, pero bueno, creo que tenemos que llegar a esa situación. Seguramente la madurez de argentinas y argentinos que han estado cabalmente enfocándose en esto que vos decís va a ayudar mucho a que así sea, Carlos. Te agradecemos nuevamente, bueno, y bueno, estamos a tu disposición. Bueno, gracias, Kermés, y en cualquier día, cualquier horario que coordinemos, no tengo problema de hablar de mi vida. Muy bien, muy bien. Un abrazo y gracias. Así sea, que tengas buen resto de la jornada, Carlos. Bueno, chao. Hasta luego. Ahí estábamos conversando brevemente con Carlos Urmente, un docente, es profesor de geografía.